¿verdad? Compañeros, fechas importantes han secuestrado a nuestros compañeros. 10 de mayo, el compañero Heriberto. ¿Recuerdan ustedes del 2006, compañeros? El martes 14 de junio se cumplen 10 años. Tal pareciera que el Estado tiene bien medidos sus tiempos, pero nosotros no se los vamos a permitir. Ahorita tiene la participación el compañero precisamente Jim Hato. Compañeros, medios de comunicación, antes que nada les queremos informar que como organizaciones sociales del Frente Único de Lucha rumbo a la reconstrucción de la APO, desde muy tempranas horas condenamos estos hechos, esta política de represión que viene implementando el gobierno federal en contubernio con el gobierno estatal, y desde muy temprano estamos convocando a las diversas organizaciones, a los sindicatos democráticos, a los estudiantes conscientes, a las comunidades organizadas en resistencia, a estar fortaleciendo este plantón para poder crear una coordinación que, como hace 10 años, nos dio el reconocimiento como pueblo rebelde a nivel nacional y a nivel internacional. También queremos informarle que las organizaciones que estamos enlazados con diversos estados, con organizaciones hermanas, como es la 28 de octubre, la Unión de Vendedores Ambulantes, y la 28 de octubre, que nos acaban de informar que en estos momentos están dando una conferencia de prensa donde repudian esta política fascista del gobierno federal y estatal, y que al término de su conferencia de prensa estarán accionando. Nos comentan también que si se ve el gobierno, Por eso no les importa lo que le pasa al pueblo. Por eso compañeros y compañeras, miembros de comunicación y difusión, locales, nacionales e internacionales. Quiero hacer acento de presencia y continuamos en esta jornada de lucha, en esta lengua nacional, lucha federal, con el propósito de denunciar el hecho de regresar cada más del gobierno federal en la detención del profesor Francisco Manuel Villalobos y Cárdenas, ya se ha mencionado en la tarde del día de ayer sábado, nos dirigíamos a casa en un operativo premeditado y que estaba la mala seña de la mala intención, en un operativo con lujo de violencia, sin respetar ningún tipo de protocolo. En la intervención de las autoridades correspondientes, es detenido y trasladado. A nosotros nos empujaron con las fuentes, con los medios que teníamos para comunicarnos, y en esta situación, nos dimos a la tarea de correr la voz, de dar la notificación a los compañeros movilizados en esta capital de la resistencia, de alguna forma, de nuestros familiares. Asimismo, ayudamos al postgrado séptimo del SABE oficial en la ciudad de Puerto de Santa Cruz para hacer entrega al cargo correspondiente y darle seguimiento económico a esa detención. Hoy, nos apoyamos también en la detención del profesor Rubén Mayes Inés, nuestro secretario general de nuestra América, sección 22, y la total situación, y recuperando la actitud, la lección que caracterizó y sigue caracterizando y acompañando a mi hermano, al profesor Francisco Villalobos, y les decimos a todos los medios para que se difunda esta información, para que se detenga la campaña de represión hacia todos nuestros compañeros, compañeros que en su labor de sindicalista han generado un trabajo a favor de todo el pueblo, en la defensa de los derechos y legítimos de toda la ciudadanía. Hoy hacemos pública la exigencia de la presentación inmediata de la liberación incondicional de mi hermano profesor Francisco Manuel Villalobos y Cárdenas. Y con esto también exhortamos a todos nuestros compañeros, porque no es únicamente el hecho de la liberación de los presos políticos. Estamos en una peor jornada donde es mucho el esfuerzo que se ha implementado en la seguridad, de que a pesar de lo complicado de la situación, esta jornada de lucha que se ha emprendido aún no llega a su momento más fácil. Por lo tanto, hacemos el exhorto para que todos sus compañeros, maestros, maestras de las diferentes regiones, organizaciones sociales y todas las personas, todos los gremios de nuestro estado, nos unamos a esta lucha y luchemos de manera conjunta los resultados para salir victoriosos de esta jornada municipal. ¡Sección 22! ¡La única! Nacional de Abogados Democráticos también viene a esta conferencia a brindar su apoyo. Gracias.